música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Permettez, mademoiselle, que je vous offre mon bras. Dans ces colonies rebelles, mon bras n'a rien d'un cobra. Permettez, mademoiselle, tout en vous prenant de bras, que je tienne votre ombrelle, auréole de vos pas. Écoutez, mademoiselle, car ma voix ne triche pas. Comme je vous sais, pucelle, je vous offre mon bras droit. Au miroir de vos prunelles, je me vois comme un géant. Pour le sel de votre aisselle, j'ai traversé l'océan. C'est ainsi que papa parlait à mademoiselle, maman, mademoiselle, maman. Bien sûr, je n'étais pas né, pourtant, je l'assume. C'est tout comme si j'y étais. J'ai tout écouté. Permettez, mademoiselle, de vous demander la main. Oh oui, c'est un peu tôt, mais celle que je veux, c'est vous certain. J'ai pris tant de caravelles, traversé tant de cargos. J'ai dans la gorge un oiseau qui ne vit que pour vos ailes. C'est ainsi que papa parlait à maman. Ma baba demoiselle, mademoiselle maman, mademoiselle maman. Bien sûr, je n'étais pas né, pourtant je l'assure. C'est tout comme si j'y étais. J'ai tout écouté, tout écouté. Lorsque maman a souri, je me suis fait tout petit. L'amour, j'ai fermé les yeux, j'ai fait le sourire. Oh, mademoiselle maman, mademoiselle maman. Le dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. One, two, you know what to do. Voices you hear gonna all around town. They're telling everybody you're gonna put me down. Whoa, whoa, whoa, look at what you did. Look at what you did. You can call it what you wanna, but I'll call it messing with your kid. Buenas noches, como decíamos recién con los muchachos de Zoom Deportivo. Estamos esperando que venga Juan con la música. Mientras tanto, bueno, vamos a hacer un poquito de blues. Empezamos con Buddy Guy. En este caso, el 29 de julio, Buddy Guy sacó un nuevo disco después de varios años. En el 2010 fue ganador de los premios Grammy con Live of Proof. Y esta vez, bueno, viene con todo porque sacó un disco doble llamado Rhythm and Blues. Algo hablamos un poquito cuando fue el cumpleaños de Buddy Guy la semana pasada. Un disco bastante moderno. No hay, además de que los temas son casi todos nuevos, compuestos para esta ocasión, excepto algunos como el que estamos escuchando ahora, pero todos son compuestos para esta ocasión del disco. Es un blues bien hard, bien fuerte, bien arriba. Se despojó un poquito de lo que sería Luz de Chicago para electrificarlo mucho más, y siempre con la incomparable voz de Buddy Guy y su guitarra. Y lo han acompañado también en este disco, en algunos temas, otras luminarias de la música, como Gary Clark, los miembros de Aerosmith, de la banda de rock, Steven Tyler, que es el cantante, Joe Perry, que es el guitarrista, y Brad Whitford, que es el otro guitarrista, así como otros músicos también conocidos. Como decíamos, un trabajo de hard blues, muy moderno, muy a la onda de ahora, con toda electrificación que se trae a cuestas. Vamos a escuchar entonces de este disco de Buddy Guy, Rhythm and Blues, el tema What's Up with That Woodman. What's up with that woman? Whoa! What's up with that woman? Treat me so bad, but her loving drive me mad. What's up with that woman? Somebody tell me. What's up with that woman? Wait a minute! I got something else to tell you. Shop all day long, she spend way too much. She burned through my money, I can't print it fast enough. What's up with that woman? Tell me, what's up with that woman? Treat me so bad, my love and drive me mad. What's up with that woman? We'll be right back. music and she liked my polka dots. Once she started talking, she don't ever stop. Long legs drive me crazy, lips taste like wine. When she start to make me lose my mind. What's up with that woman? What's up with that woman? Somebody tell me. When she start to grind, make a man go blind. What's up with that woman? And her lips taste just like wine, make me lose my damn mind. What's up with that woman? Every moment has meaning. Bueno, ahora con Juan. Juan, llegaste. Uf. Rápido, bueno, hablando un poquito más de claro, de este disco doble de Buddy Guy, Ringtone Blues. Este es un tema del primer disco. La semana que viene vamos a traer uno del segundo. Más o menos, la obra es parecida en lo que es el estilo de musical. Bien arriba, con mucha estridencia. No hay temas que sean... acústicos, todo electrificado. En este caso, y lo raro, bueno, además de la foto de Buddy Guy en la tapa del disco, que está con una camisa de lunares blancos, camisa negra con lunares blancos y la guitarra al mismo tono, muy divertido. Lo que me llamó la atención, que creo que te lo comenté la otra vez, es que uno de los compositores de casi todas las letras y la música es el baterista Tom Hambridge, que ya lo había ayudado o colaborado en los dos anteriores, en Skid Deep y en Living Proof. Con Living Proof ganó, como decíamos, un Grammy. Es raro que un baterista se ponga a sus hombros la colaboración, o por lo menos la composición de los temas. Está en colaboración a veces con Buddy Guy y a veces con otros miembros de la banda. ¿Produce el disco también? Vos sabés que no sé, ahí te fallé. No sé si lo produjo. Así que bueno, Buddy Guy se vino con todos, a ver los créditos. No, Buddy Guy se vino con todo, a ver qué. No, productor no, ingeniero, compositor, Richard Fleming, trompeta, bueno, no. Buddy Guy, Tom Hambridge, son los dos compositores del... No, la producción está a cargo de otro, que ahora no encuentro, y bueno, la semana que viene hablamos un poquito más. Pasamos a tu presentación, Juan. Bueno, como decía mi abuela, el que no tiene cabeza tiene pies. Tuve que salir corriendo, ya la segunda vez que me pasa. Mirá que paso revista, no me quiero olvidar de nada, y miro dos veces lo que llevo dentro del bolso. Y bueno, y el pendrive quedó ahí enchufado en la máquina, así que de vuelta. Y bueno, esto todo acá es más o menos chiquito, pero... Tardás un poco, ¿no? Así que bueno, lo que arrancamos, con lo que se escuchó en el arranque, que no estaba en el pendrive, que estaba cargado en la computadora de aquí de la radio, porque quedó sin pasar la semana pasada, Andrés Ciccarelli, baterista francés, junto a Diego Imbert y Pierre Alain Goulat, en un homenaje a Claude Nougaro, Le Coq et Le Pendule, el gallo y el péndulo. La voz que se escuchaba es la de David Lynx cantando en francés. Un lindo disco de este consagrado baterista francés. Pero vamos a ir ya a lo que venimos repasando en los últimos tres programas, que es el pianista estadounidense Herbie Hancock, que se presenta aquí en la ciudad de Buenos Aires el próximo 19 y 20. En su momento nosotros dijimos, viene a tocar piano acústico, porque parece, pero por lo que yo he podido ver en la página web, cuando me metí para ver la disponibilidad de localidades, de los precios, etcétera, más toda la publicidad que puedo ver, vacaciones de invierno, cuando estuvimos en Buenos Aires, en ningún momento se anunciaba la presencia de una banda, pero parece que viene con una banda. Sí. Peor para nosotros, como decíamos fuera del micrófono, porque si viene solo, bueno, sí, te lo perdés, pero si viene con una banda, ya es más complicado. Ya. Es más lindo para ir a ver. Claro, es mucho más lindo para ver. Incluso creo que viene con Vini con la Iota. Ajá. Mira. No me acuerdo los otros dos miembros de la banda, no sé dónde lo leí, pero creo que viene con la banda. Vine con la Iuta, que junto a Dennis Chambers y quien es otro baterista que no me puedo recordar, mencionados como los tres bateristas, mejores tres bateristas de los últimos 15 años. ¿Mm? Chambers ya lo vimos y bueno, es así. Chambers es impresionante. Infernal. Y bueno, y con la Iuta tiene una impronta muy tirada, legada a la fusión, así que podemos entrever que parte del repertorio de Hancock estará orientado hacia eso, ¿no? Bueno, una pena. No dejen pasar la oportunidad para todos aquellos que estén ahí cerquita, ¿eh? Vamos a escucharlo desde el último disco. Último disco, seguramente debe estar dando vuelta por ahí algún otro compilado, alguna reedición, pero este, fechado el 22 de junio del año 2010, The Imagine Project, es el último disco registrado por el pianista Herbie Hancock, que en su momento nosotros aquí le dimos un poquitín, ¿no? Porque no tiene el vuelo de otras publicaciones del pianista. El proyecto muy ambicioso, en su momento comentaba, se puede ver a través de una página web, de su página web, tiene un minisitio, un micrositio dedicado exclusivamente a este proyecto Imagine, muy muy pulcro, con muchísima información, en donde él, incluso videos también, donde él ha recorrido parte del mundo juntándose con gente de diferentes extracciones musicales, ¿no? Por ejemplo, en una hace un tema con Juanes, ¿no? El sexto corte, La Tierra. Bueno, juntándose con gente de diversas partes del mundo y haciendo este proyecto Imagine, con un dejo así como de cruzada, ¿no? Por la solidaridad, la paz en el mundo, etcétera, etcétera. Pero en lo estrictamente musical no alcanza. Hay algunos temas que sí, por ejemplo el que vamos a escuchar ahora, Don't Give Up, en la voz de Pink, y un muchachito que no me acuerdo, John Legend, un muchacho muy jovencito, que en su momento, cuando la primera vez que lo escuché, me pareció la voz de Peter Gabriel, ¿no? Porque el tema es el tema escrito por Peter Gabriel. Y la voz de John Legend es tan parecida, ¿no? Que me pareció, y bueno, míralo a Gabriel colaborando con Hancock, como muchos otros hacen, tocando o interpretando sus propios temas. Vamos a escuchar a este Herbie Hancock de Imagine Project. You have friends

escuchamos, era muy lindo, Don't Give Up. Es Pete Gabriel. Es la voz de Pete Gabriel. John Legend es la voz que escuchábamos recién, un muchachito muy joven. Y la voz femenina, la de Pink, que vos sabés que estaba escuchando en casa. Yo hago la selección primera y voy eliminando a aquellos que no. Y mi hijo me dice, ¿estás escuchando a Pink? ¿Estás loco? Yo no podía jamás. Porque viste que hay muchas voces que son muy parecidas, sí. Salvo voces muy, muy, muy diferenciadas en su calidad, en su tono, en su timbre, etcétera, etcétera. Yo no podría haber diferenciado jamás la voz de Pink, esta rubia. Uno que lo escucha siempre. O sea, claro, sí. Pero la voz de John Legend me gustó mucho. Lástima que suene tan parecida a la voz de Peter Gabriel, haciendo un tema de Gabriel, ¿no? Igual. Aquí, muy parecida. Se luce Dean Parks en la guitarra y como también se luce, porque hay que decirlo, los arreglos de Herbie Hancock para este tema son fantásticos, ¿eh? La irrupción de ese piano muy delicado, muy suave, no invasivo, ¿no? Me encantó este tema. Y lo que escuchamos ahí de fondo es también un tema de raíces africanas en la voz de un tal Nan. Es un muchachito muy joven también, somalí, residente en el Canadá, y además se escucha las voces también de Los Lobos, un grupo de todo, ¿no? Que hacen rock, funk, hacen algo de jazz, un grupo que hace absolutamente de todo, se escucha por ahí. hacen de todo, son inclasificables, este trío Los Lobos mexicano, hacen un poquito de los coros, también en este tema muy, muy rítmico, muy pegadizo, realmente muy, muy lindo, ¿eh? Algunas otras cositas más, pero no mucho más. En este disco, con una presentación realmente formidable, como decíamos, con un micrositio también en internet, muy pulcro, muy, muy dedicado. El librito es hermoso. El librito es muy lindo, pero lástima que la música no va más allá de una pequeña. Sí, no aporta mucho. Simple recreación, ¿no? Sí. No aporta mucho realmente. Y era cierto nomás que venía con un cuarteto, Billy Colaiuta, como decíamos hace un momentito, en la batería, Jaquil Hussein en percusión y James Genius en bajo, una banda realmente fantástica, ¿no? Lo que habla a las claras que el hombre viene de una banda de fusión. Viene a meter ruido, qué barro. Y estamos llorando. Estamos llorando. 19 y 20 de agosto, lunes y martes que viene. Ay, ay, ay. Bueno. Che, no dijimos nada sobre. ¿Tenemos teléfono? ¿Tenemos teléfono o no? El celular. El celular. Vale, el celular que no nos acordamos nunca. 48, 18. 45, 15, 48, 18, 45, prefijo 2920 para mensajes solamente. Bueno, pero también tenemos nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Y de paso. Y nuestro perfil de Facebook también. Obviamente. Ahí estamos presentes. Y saludamos a nuestros amigos de FM Bahía Grande del Nordelta en Tigre y a nuestros amigos de Radio Quequén. ¿Cómo era que nos recuerda? La voz de Quequén. La voz de Quequén. Eso mismo. Bueno. Que reproduce nuestro programa semanalmente por aquí, por allí, por aquella zona. Bueno, luego recién, Herbie Hancock, The Imagine Project. Y ahora vamos, aparte, bueno, tengo una nota larguísima, muy, muy, muy jugosa sobre Hancock, pero la vamos a ir desmenuzando. No, lo dejo porque se nos va el tiempo. Se nos va la vida. Se nos va la vida. Bueno, alguien que realmente se le fue la vida, ya que estamos. O sea que me causó mucha impresión, porque yo había escuchado algo de este muchacho, viste, quedó por ahí, y por esas cosas que, bueno, que no sé, porque uno está tratando de todo el tiempo, y sobre todo estoy suscripto a portales de noticias, de música, o sea que estoy más o menos estoy enterado de lo que pasa porque me llega a la computadora, pero no me había llegado la noticia de una trágica noticia sobre la muerte de este joven, muy joven pianista, Austin Peralta, muchacho estadounidense de la costa oeste, californiano. Y realmente una pena porque ha sido un niño prodigio. A los 16 años ya había grabado dos discos en Japón con monstruos del género. Hacía apenas en el año 2011 había tenido con su tercer disco, su primer disco como líder, que es el disco que vamos a escuchar ahora. Y creo que anda dando vuelta un cuarto disco y último en su cortísima carrera en lo que respecta a grabaciones de estudio, porque decíamos que desde muy chiquitito él ya estaba dando indicios, ¿no?, de su capacidad y de su talento. Realmente increíble. Estuvo muy enfermo, una neumonía viral que se agravó muchísimo por su adicción a las drogas y al alcohol. Lo terminó fulminando, ¿no? Tenía apenas 22 años. Murió el 21 de noviembre del año 2012. Hace muy, muy, muy poquito. Nos dejó esto, este disco realmente fantástico, que muestra a las claras su talento, pero además también cómo a esta tan corta edad él ya era todo un veterano dentro del género, ¿no? Por el sonido, por la madurez y por la conjunción con el resto de la banda, ¿no? Escuchemos a Osti Peralta, Endless Planets. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. One, two, three. Bueno, escuchábamos al el pianista fallecido el 21 de noviembre del año 2012, Austin Peralta, primer disco producido originalmente por el pianista, que además también tocaba el saxo, soprano, el bajo y la batería, pero obviamente que fundamentalmente su fuerte era el piano. El chico tenía apenas 13 años cuando ganó el Shirley Main New Talent Award, un premio otorgado por la Sociedad de Los Ángeles, la Sociedad de Jazz de Los Ángeles. Eso fue en el año 2003, un festival que era presentado por el mismísimo Quincy Jones. Fíjate cómo arrancó. A los 15, dos años después apenas, fue un destacado participante en el Festival de Jazz de Tokio en el año 2006, donde actúa con su propio trío, compartiendo escenario con grandes como con Chick Corea, Han Jones, Sadao Watanabe, John Patitucci, Marge Kim y la joven estrella también japonesa Hiromi Uehara. A los 16 años, en el año 2006, grabó, como decíamos antes, dos discos para el sello Sony Music vía Japón. Obviamente, creo, ¿no? Se me ocurre, a raíz de la exitosa presentación en aquel festival de jazz en Tokio, que le abrió las puertas para grabar dos discos allí en el Japón. Uno de ellos, Made in Voyage, que a la sazón, uno de los grandes discos de Herbie Hancock, con el bajista Ron Carter, que recién buscando información, data sobre la presentación de Hancock en Buenos Aires, nos enteramos también que el veterano y el eterno y fantástico contrabajista norteamericano Ron Carter se va a presentar también en Buenos Aires próximamente. Era parte integrante de un grupo de jazz, de Cinematic Orchestra, y además regularmente también tocaba con él, con uno de los genios de la guitarra de fusión, Alan Holdsworth, el guitarrista inglés, junto al baterista Belgio Donati, obviamente una banda bien de fusión. Bueno, como decíamos antes, falleció muy, muy, muy tempranamente, dejando apenas 3-4 registros en este, acompañado por Zach Harmon en batería, Saint Musa en saxo alto. Él, Austin, toca el piano, algunos toca el saxo soprano también, algunos arreglos y el teclado Fender, Hamilton Price en bajo acústico, Heidi Vogel en voces en uno de los temas y Ben Wendell, saxo soprano y tenor. Puesto en la calle el 15 de marzo del año 2011 por el sello Brain Feeder. Austin Peralta, Endless Plants. Bien, antes de pasar a luz, bueno, algún evento interesante. En el Museo de Manosi, mañana, a las 21:30, bueno, o sea, viernes 16 a las 21:30, en la sala del Museo de Manosi, va a tocar en el ciclo de la Asociación Civil, de la Asociación Civil Cultural, No Todo es Vigilia, presenta a Joel Tortul, o Tortul, no sé cómo será, un concierto de música popular argentina. Este muchacho es un pianista, nacido en el año 86 en Fuentes, Santa Fe, tiene mucho prestigio, ha tocado en festivales de Cosquín, Varadero, Festival de Tango de Buenos Aires, en el exterior, en Chile, en Cuba, en Ecuador, en Brasil. Viene a hacer folclore y tango. Este muchacho que tiene tres discos en su haber, Impulso de Tango, Punto Vivo y el último, Vivo en Cuba. La entrada son 100 pesos o pueden solicitarlas al teléfono 1524-3877. Y acá habla de 60 pesos. Anticipada, 60 pesos. Entonces, un muy buen recital de piano, viernes 16, 21:30, Museo Manosi, Joel Tortul o Tortul. Uh-huh. Bueno, ahí pasamos al blues. Una banda totalmente desconocida. ¿Qué es esto? ¿Qué llamó Jorge? Jorge Sikic. Sí, nos pidió Jorge Sikic, amigo de la casa, y Juan también Sikic, los dos amigos, pidieron algo de Johnny Winter. El jueves que viene traeremos algo de él, porque en realidad No tenemos. ¿Será? ¿Será Jorge Siquit? Creo que eso. Si no es Jorge Siquit, perdón. Hay bueno, otro Jorge. El Jorge que llamó. Vamos a ver si le traemos algo de Johnny Winter. Bueno. Claro, porque había dos Jorge con el mismo hijo, Juan. No me acuerdo, vos sabés que no, no. Bueno. El Jorge que sea, le vamos a traer Johnny Winter. Bueno, ahora sí. Una banda totalmente desconocida. Acá en Argentina. No sé si en Estados Unidos tiene mucha. Mucha repercusión. Johnny Hoy and the Blowfish, esta banda que está conformada por Johnny Cravin Hoy, nacido el 10 de enero de 1957 en Connecticut, en Estados Unidos, un muchacho que desde muy chico estuvo dando muchas vueltas por Estados Unidos porque los padres parece que se separaron y estaban en una punta a otra de Estados Unidos llevando su armónica. En un día en un cumpleaños de su hermana, armó como una bandita, ahí le gustó. Y bueno, en una boda armó otra banda, le gustó más todavía y bueno, empezó a darle a la música. Y formó esta banda, Johnny Hoy and the Blowfish, en la cual dice la biografía que han pasado como 30 músicos. Parece que no es muy estable. Actualmente se mantiene bastante, bastante estable. Los músicos, bueno, lo además pasa que viaja mucho el hombre. Claro, además de Johnny Hoy que canta y toca la armónica, tenemos a Jenny Berlin en piano, no sé si será pariente de Joe Berlin, Paul Sais en guitarra, Chris Anzalone en batería, y dicen que el bajo lo van cambiando de a poquito. Una banda que se dedica mucho al rockabilly, al blues eléctrico, al jam blues, todo una onda muy, muy divertida. Vamos a escuchar un disco, el quinto disco de la banda, Film Noir Angel, que es del año 2006. Vamos a escuchar el tema All Black Joe. Gone are the days when our hearts were young and gay. Gone are the toils of the cotton fields away. Gone to the fields of a better land I know. Well, I hear the gentle voices calling. Oh, come on home. Oh, Bien, esa era Johnny Hogan de Blowfish, el disco era Film Noir Angel y el tema All Black Joe. ¿Seguimos con ellas? O algo parecido. Vos sabés que, viste que siempre comentamos, hablamos acerca del free, de los grupos experimentales, un poco de la vanguardia y todas esas cosas muy así, un poquito locas. Algunas muy difíciles de escuchar, ciertamente. Y bueno, dijimos, bueno, en algún momento lo vamos a encarar. Y llegó el momento. Pero no se asusten. No se asusten, claro. No se asusten porque por ahí no va a ser toda la semana. Yo particularmente quiero escuchar realmente, escucharlo mucho, lo que esté dispuesto a traerles, para que no sea una tortura ni y se pueda digerir, se pueda degustar de alguna manera y poder encontrar la beta, ¿no? Porque el free cuando... requiere de un aprendizaje para la escucha, ¿no? Uno dice, che, pero bueno, no basta con si te gusta o no te gusta, si musicalmente te atrae o no. El free, como cualquier otra música así muy, muy compleja, muy cerebral, si se quiere, requiere de una escucha pormenorizada y aprender a escucharlo, ¿no? Porque hay que tener ciertamente también la disponibilidad de sentarse y aguantarse ciertas cosas, ¿no? Pero no se trata de aguantar, sino de tener la mente un poquito más abierta de lo vital para permitir que esos sonidos un tanto raros entren. Y después, sí, después de algún análisis, ver si aportó algo o no, ¿no? Arrancamos con algo ciertamente muy, muy, muy digerible, algo que cualquiera de los temas que uno tome de este disco... va a ser una muy buen ingreso, un muy buen comienzo al género. Estábamos hablando de Song X, Canción X, un disco publicado originalmente en marzo del año 86 por el genial guitarrista Pat Metheny y el padre, el patriarca del movimiento free, el saxofonista Ornette Coleman, que en el año 2008, con 80 años recién cumplidos, se presentó por primera vez en nuestro país. Después de una larguísima, larguísima trayectoria musical, pisa nuestra tierra a los 80 años. Eso fue en el 2008. Todavía el hombre está con una energía impresionante, pero lo que hicieron ambos, principalmente, ¿no? Porque además estaban acompañados por el baterista Jack DeJohnette, que el viernes pasado cumplió años y lo vamos a escuchar en un disco muy reciente, publicado hace muy poquito. El bajista Charlie Hayden, que Charlie Hayden fue uno de sus muchachos, ¿no? Allá por los comienzos de Ornette con el free. Charlie Hayden por aquella época cultivaba el free con Ornette. Hoy Charlie Hayden está en una cosa completamente diferente. Y el hermano de Ornette, de Nardo Coleman, en batería y percusión. Un disco impresionante que se ha vuelto a publicar remasterizado. Con motivo de los 20 años de la publicación de este disco, fue en el año 2005 esto, y como el propio Pat cuenta por ahí, esta cosa de la tecnología, ¿no? Hoy disponible, que permite una remasterización, permite pulir un poquito, ¿no? Un poquito mejor los temas, incluso incluidos 6 o 7 temas no publicados originalmente en la primera de las publicaciones, eso fue en marzo del 86. Entonces esta remasterización publicada en el año 2005, que incluye algunos temas más, publicado por el sello Lansage, según el propio Pat, permite no solamente la inclusión del CD, permite, ¿no?, tener un espacio más para algunos bonus tracks, sino que el proceso que ha recibido, iba a decir sufrido, bueno, este no es el caso, que el proceso que ha recibido de pulimiento, de remasterización, de fineza, ¿no?, en la edición de los temas, ha podido entregarnos un disco con una calidad realmente superior, ¿no?, que se puede disfrutar realmente mucho mejor. Vamos a escuchar el tema 4, Video Games, cortito pero súper potente de este disco fantástico de Canción X, Pat Metheny y Ornette Coleman. We'll be right back. loco, pero re lindo, te digo que es una buena medida para entrar en el mundo del free, escuchar a este disco publicado originalmente en marzo del 86, remasterizado con algunos bonus tracks, como en conmemoración al 20 aniversario de la publicación. Esto fue en el año 2005, Canción X, Song X, por Pat Messina y Ornette Coleman. Es fantástico, este disco realmente formidable, realmente lindísimo, muy loco, pero de esa locura que se puede llevar, de esa locura alegre, si se quiere, ¿no? Porque bueno, ya vamos a escuchar algunos otros más complejos, grupos más complejos, alguna música no tan alegre, quizá un poquito más oscura. Se me ocurre que para esta sección se podría llamar Sin Anestesia. Allá va, Sin Anestesia, sácate. Bueno. Espero que no hayamos espantado. Empezó un poquito más duro, después se fue mejorando. Se fue o por mejorando. Lo menos no sé si el oído empezó a moldarse. Fíjate que Pat por aquella época venía produciendo cosas realmente fantásticas con su grupo, el Pat Messina Group, fundado en el año 77. Esto fue en el 85, 86, decíamos, en pleno auge de uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos. Fíjate que durante 7 años consecutivos el grupo, el Pat Messina Group, obtuvo premios Grammy en cada uno de los discos lanzados en sus respectivos años. Eso fue 7 veces consecutivas, y nada hacía prever una locura semejante, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo algunas notas en donde él hablaba maravilla de Ornette Coleman, siempre con mucho afecto, con mucho cariño, y llegó el momento de tocar con el genial músico. La polenta es realmente fantástica, es un disco realmente impresionante. Muy bien, y muy vigente además, 20 y pico de años, 28 años casi. Una vigencia realmente increíble, realmente impresionante. Bueno, vamos ahora a esto. Jack DeJohnette, déjame decir algo, sí, se me quedó por ahí, con respecto a lo difícil, ¿no?, de estas cosas de la improvisación y... Se me ocurre ahora porque por ahí lo leí en la data del primer disco que pasaste mientras yo no estaba, Andrés Ceccarelli, donde él hablaba de, bueno, cosas que se aplican absolutamente a todo el mundo del jazz, ¿no? Pero quería decirlo cuando estaba hablando de esto de Canción X. El jazz tiene esta impronta así de mucha libertad, de la improvisación misma, es el componente esencial, es esta cosa de permitirse a uno mismo no estar atado a ninguna estructura, sino que dejar que las cosas salgan. De hecho, eso es la improvisación. Pero Andrés Ceccarelli le decía, ¿no?, esta cosa de la libertad, ¿no?, que siempre se promulga o que el propio jazz promulga, no lo es tan así, porque uno está atado, ¿no?, a esta cosa de ser siempre eficiente con su instrumento, de ser siempre eficiente con sus compañeros, de tratar de estar siempre produciendo lo mejor. O sea que por un lado la improvisación permite la libertad, pero por otro lado uno está preso, ¿no?, también de esta cosa de intentar hacer lo mejor para sí y para los demás. ¿Por qué digo esto? Porque en su momento, cuando el free apareció, atrajo muchísimo a gente que escapaba del bebop, que era muy complejo, y lo es todavía, ¿no? Tocar a mucha velocidad, ser ciertamente muy, muy, muy hábil con el instrumento, ¿no?, ser un talentoso con su instrumento. Entonces, por ahí, cuando apareció el free, dijeron algunos muchachos, vamos a tocar free total. Vos hacés que toca algo, si la nota sale y dispara para aquel lado, no importa, porque en el free está permitido. Si suena todo un poquito loco. La cosa que no es tan así. Fíjate vos cómo congenian y cómo se ligan las notas entre la guitarra de Pat y el saxo de Ornette. Es una cosa increíble. Tocar esas notas loquísimas a esa velocidad es muy difícil, muy loco, y hay que tener un cierto talento y un nivel de interpretación, de apertura y de velocidad mental también impresionante, ¿no? Eso es el free, bienvenido sea. Eso quise explicar cuando me preguntaban la gente de Zoom Deportivo. El tema de... Pero bueno, no me salió. Bueno. Vamos a escuchar ahora a este muchacho, que ya tiene algunos añitos, cumplió años, pues es que no recuerdo cuánto. Nos vamos a fijar ahora por Intire, como decía mi hijo, Jack DeJohnette, el viernes pasado cumplió años. Y nos pasa un poquito lo que nos pasó con Herbie Hancock. El último disco de Jack DeJohnette, Sound Travels, publicado el año pasado, 2012, es un disco muy flojito. Realmente lo escucho y lo escucho, y más ahora que digo, lo voy a programar, y lo escucho y lo escucho y lo escucho y no le puedo sacar nada. Eso es lo que a mí me pasó, ¿no? No significa que el disco sea malo, tiene muy buenas críticas. Pero bueno, a mí no me... Bueno, pero... Últimos álbumes publicados anteriormente a este. Este es un disco original, Sound Travels. Y lo más reciente de él es una cajita con cuatro discos publicado por el sello SM, año 42. Déjame sacar la cuenta. 9 de agosto de 1942. Bueno, un montón, que sea. Bueno. ¿Qué decía? Bueno, última publicación de Jack DeJohnette es una caja con cuatro discos, discos publicados por él como líder entre los años 1980 y 84. En los más reciente, el sello SM editó esta cajita Special Edition. Vamos a escuchar el tema 2 del disco 3, Inflation Blues, un disco absolutamente dedicado al blues, una banda realmente fantástica. Y este es el único disco de los cuatro que nunca fue publicado en CD. Entonces escuchemos a Jack DeJohnette Special Edition del CD 3 Inflection Blues, el tema Ebony. Thank you. Bueno, escuchamos a Jack DeJohnette del disco 3, Inflation Blues, de 4 que compone esta caja, Special Edition, publicada por el sello SM el año pasado, 2012. Apenas una semana después de su último trabajo como líder, Sound Travels, por el propio Jack DeJohnette, como decíamos anteriormente. La formación para este Inflation Blues, publicado en el año 82, DeJohnette en batería, piano, clavinete. O sea que toca el piano y lo hace bastante bien, ¿eh? Yeah. Por ahí, bueno, muchos músicos componen con el piano, ¿no? Pero él también se anima a tocarlo, ¿eh? En muchos de las, incluso en este Sound Travels, el último corte, él toca el piano bien, bastante bien. Rufus Reid en bajo eléctrico y acústico, Chico Freeman en clarinete bajo, saxo, tenor y soprano, y Baikida Carroll en trompeta. Ebony es el tema del disco 3, Inflation Blues. Los demás, Special Edition, publicado en el año 1980, Tin Can Alley en el año 81, y el último álbum, año 1984. Bueno, algunas cositas han quedado afuera, pero vamos a cerrar la parte de yacera con esto, realmente muy, muy lindo, ¿eh? Uno de mis saxofonistas preferidos, hablamos del norteamericano con ascendencia italiana, Joe Lovano, que tiene una pinta de tano tremenda. Joe Lovano tiene pinta de pisero y no de saxofonista. Su sonido es realmente fantástico, ¿eh? ¿Qué sonido tiene Joe Lovano? En esta oportunidad, al frente de un Nonetto, un disco publicado en el año 2003 por el sello Blue Note, On This Day at the Vanguard, una publicación, una grabación realizada en vivo. Pues aquí suena, a mí particularmente, me suena mucho a esas grabaciones que uno escucha de Charlie Parker de allá por los años 50, ¿no? Un sonido, viste, bien, años 50, realmente un disco impresionante, ¿eh? Joe Lovano Nonetto. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Re lindo este disco, un disco con una formación, un honeto, del cual yo lo van a hablar maravillas, ¿eh? Él dice que, bueno, se deshacen elogios para con sus músicos, ya vamos a mencionar algunos de ellos. También cuenta que se conocen desde el principio de los años 70, dice, cuando tocaban algunos de ellos juntos en la banda de Woody Herman o la banda de Mel Lewis, y que, como dice en otra parte de la nota, discos como estos no se hacen, no se hacen así de fácil, son poco comunes. La banda realmente es fantástica, vamos a nombrar algunos de los más conocidos: George Gasone en saxo tenor, un hombre que ha sido visitante de nuestro país, también un saxofonista norteamericano muy ligado al free, que en algún momento vamos a pasar algo, ahora que inauguramos la sección sin anestesia. Scott Robinson en saxo barítono, Barry Reiss en trompeta, algunos más, más conocidos, Dennis Irwin y Lewis Nash, batería, bajo y batería, dos viejos conocidos de Lobano, que, dicho sea de paso, hace rato que no escucho nada reciente de ellos, Dennis Irwin y Lewis Nash. Steve Lagel en saxo alto y Raf Lalama en saxo tenor, los nueve que conforman el noneto de Joe Lobano, disco grabado en vivo en el Vanguard, publicado por el sello Blue Note el 8 de julio del año 2003. Laura, el tema que escuchamos. Bien, otro evento bajo volumen en vivo en Camila's Café el viernes 16 de agosto a partir de la 1 de la mañana. Ajá. de la 1 de la mañana. Dice que presentás tu entrada en la cena antes de las 12 y tenés un 15% de descuento. Además van a regalar algunos vinos espumantes y el valor, opa, de la entrada, 30 pesitos. Saludos a Jorge Sáez, que es el Jorge. Nos mandó el tema de pedir un tema de Johnny Winter. Vamos a escuchar su disco y el jueves que viene traemos algo del disco que ha dejado acá en la radio. Saludos también a Angelito Cursi, que ahí estaba escuchando también. Y pasamos rápidamente al último tema, que es de blues, como siempre. Uy, casi rompo todo. Esta es una banda que en realidad no es una banda, son tres jóvenes que juntó un sello alemán, el Roof Records. La idea era hacer una peregrinación, porque el disco se llama Pilgrimage Mississippi to Memphis. Ajá. La idea era hacer una peregrinación pasando por Mississippi y Memphis y llegando a Nueva Orleans. ¿A pata fueron? No, en combi. A Nueva Orleans no llegaron porque justo fue el tema de Huracán Katrina, así que quedaron en Memphis. Grabaron en estos lugares. La crítica dice que el blues va hacia este lado. Ajá. Es decir, estos muchachos que me los presenté, dos británicos, Blitz Ainsley Lister y Ian Parker, son dos guitarristas, y la hermosa mujer, dama, también guitarrista, pero finlandesa, Eija Littinen, junto a otros artistas. Lo tiene. Considerable, bien. Por la foto, digo. Esta finlandesa que, bueno, también guitarrista y está comparada con, digamos, como una de las mejores guitarristas slide de Europa, se han juntado y han hecho un disco muy ecléctico, muy un blues también, muy moderno, muy eléctrico por una parte, por otra parte cosas acústicas también muy interesantes, pasando también por el folk y también pasando por un poquito por el rock. Realmente hay teléfono. Ahí está. Realmente es un disco muy muy lindo, del año 2006, decíamos Pilgrimage Mississippi to Memphis. Y bueno, no sé qué te iba a decir. No, te quedaste mirando la foto, sí, y te colgaste. Vamos a escuchar. No, lo que quiere decir es que a través de esta peregrinación que hacen por Estados Unidos, van tomando los diferentes estilos del Delta, de Rhythm and Blues, del Blues Rural, y bueno, medio que han obtenido esas orientaciones, esas influencias, y la han puesto en este disco. Vamos a escuchar de esta banda que se formó solamente para este disco, el tema You Don't Know, y con esto ya nos despedimos rápidamente. Saludo como siempre a nuestros amigos de Bahía FM Bahía Grande y La Voz de Quiquén, nuestros amigos de por aquellos lados, Quiquén y el Norte del Tantigre, que retransmite nuestra programación. Como siempre, date una vueltita por nuestro blog aldemianocho.com.ar. He vuelto a publicar algo. Sí, he visto. Impresionante. Estamos con todo, Un recomendado, el recientemente publicado disco del baterista Magnus Ostrom, el ex baterista del ya desaparecido EST. Un discazo, realmente lindísimo disco, está ahí, con una pequeña comentario y los enlaces para la descarga. Ya van a venir más, Y todos aquellos que se animen también pueden comentar discos, no tienen más que contactarse con nosotros a través de nuestro blog. Las puertas están abiertas. Juan Carlos Preus, a cargo de la programación yacera. Gervasio Balati, del lado blusero, que está desesperado porque se va a una sala. Y David Quintero en controles. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Chao.